Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, Varela, ¿viste que Nora se cortó el pelo? Sí, ¿qué? Claro que lo vi, lo primero que lo vi. Antes de llegar lo vi. Antes de llegar, sí, ¿no? Pero yo soy muy observador de esas cosas. A mí no se me pasa nada de eso. Hoy también, venía viajando y digo, seguro que hoy se cortó el pelo. Todas las oyentes se van a solidarizar absolutamente conmigo, que trabajo en un equipo, encima hoy no está Graciela. Así que en un equipo de varones, en el que ninguno se da cuenta de que me corté el pelo, recorto además, comparado como estaba, y un cambio de color. Perdón, eso es una apreciación tuya, nos dimos cuenta todos. Nos dimos cuenta, eso no quiere decir que uno tenga que estar diciéndolo. Claro. ¿Por qué son tan maridos? Por favor. Nos dimos cuenta, pero también no te queríamos decir nada, a lo mejor no te gustaba el corte. No, a mí me encanta, lo hice es más, porque me gusta. Numa Biart, que hoy nos acompaña en la locución del programa, me dijo, mira, yo noté que Nora se cortó el pelo y le queda bárbaro, pero no le digamos nada por ahora. Claro, mirá, son manga de maridos. Por favor, nosotros vemos, ¿qué se cree? Tenemos cuatro ojos para ver, Varela y yo. Sí, seguro. Y Numa es joven, así que está todo bien. Sí, bueno. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme cómo se comunican los oyentes con Bicentenario. Lo pueden hacer a través del teléfono de mensajes, que es el 4999-8700, y también nos pueden llamar al 0810-222-0870, con el valor de una llamada local. El correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Muy bien, y ahora, ¿sabe qué? Usted está escuchando un programa de radio, pero abra bien los ojos porque tenemos algo para mostrarle. El arquitecto viene. El arquitecto viene, viene, viene. El arquitecto viene a buscar su creación. Si no lo sabe, el arquitecto fue quien te creó. Haz un plano y síguelo. Luego escoges el color. La inteligencia hay que usar para construir. Tema Bicentenario del Día. Arquitectura y urbanismo en la historia argentina. Los grandes arquitectos, el diseño de las ciudades y las obras arquitectónicas más importantes como espacios donde se pueden rastrear ideas, visiones del mundo, concepciones estéticas, rasgos de épocas diferentes, columnas, arcos, trazado de calle, frentes de edificio, balcones y otras piezas de ese rompecabezas que arman los arquitectos y que configura el paisaje de las ciudades, la arquitectura de las distintas regiones de la Argentina, hoy en Bicentenario. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. es así porque hoy vamos a hablar de Buenos Aires. Sí, nada de Pericón. Nada de Pericón, hoy lo tenemos a Piazzolla para hablar de Buenos Aires. ¿Qué se ponen los arquitectos para calzarse, antes que nada, para caminar sus espacios? ¿Se ponen cualquier calzado o usan un calzado especial? Por ejemplo, las alpargatas de Pericón. Tipo de zapatillo, ¿no? Que en la de Pericón te sirven. Digo porque te comes tropezones, caídas, uh-huh. Y terrible como arquitecto, ¿no? ¿Qué andas en zapatillo? ¿Pero en dónde? ¿En la obra? ¿En dónde? En la obra, claro. Y en la obra hay que estar con calzado cómodo y las mujeres arquitectas no deben ir de pollera. No. Porque tienen que subir por escaleritas de madera. A ver, creo que ellas no deben saber. ¿Qué problema hay? Algunas no la sabían. Hay varios pisos. Creo que no deben tener claro. Y estaban todos los monos abajo mirando como la arquitecta. ¡Opa! Y yo te puedo hacer otra pregunta. Sí. ¿Sí? Como arquitecto que sos. ¿Nos das para los absolutamente legos para empezar a transitar el programa la diferencia entre arquitectura y urbanismo? El urbanismo hace a la ciudad y la arquitectura fundamentalmente hace a los elementos que componen esa ciudad, que son los edificios, las viviendas, las casas. Los arquitectos, la capacitación del arquitecto es el diseño y la construcción de viviendas, de casas, oficinas. Los urbanistas, yo hice un curso de posgrado de urbanismo, no lo terminé, me echaron. Upa. Dejaron la calle. Me peleé con todo el mundo en la UBA hace muchos años de esto. El urbanista piensa la ciudad en su conjunto. En su conjunto. Digamos, con el río, los árboles y todo lo que. Y cómo se interrelaciona las áreas de trabajo, las áreas de descanso. En fin, el tránsito y todo ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias, todo suyo. De nada. Pero yo me voy a meter en la historia, porque esto es un programa de historia y me gusta la historia. Ahí está. Cuando los españoles llegaron a América, no trajeron las trazas de sus ciudades medievales europeas que las tenían. ¿Por qué? Porque la característica de las ciudades medievales es que se trataban de un organismo vivo, cuyo crecimiento tenía casualmente la característica de lo orgánico, de lo que se extiende y expande a través del tiempo. En una palabra, el diseño no era planificado sino espontáneo. Así crecieron las ciudades medievales europeas y luego las renacentistas, donde ya ahí empezó a haber cierta planificación. Aquí, en lugar de traer esos trazados, los que tenían, los que habían en Sevilla, en Granada, en Madrid mismo, para que sirviera de germen a un crecimiento, que andás a ver cómo podía ser, porque uno nunca sabía cómo iba a crecer eso, trajeron la cuadrícula, que urbanísticamente hablando es la cosa más aburrida, insípida y sin gracia que existe. Pero eso sí, planificada para más de 100 años. Ajá. Ellos la tenían clara en ese aspecto. Digamos que la cuadrícula tiene su origen en los campamentos de los ejércitos romanos, que debían erigirse y ocuparse rápidamente para luego quedarse estrictamente el tiempo que durara la guerra o la conquista. O sea, era un plan sencillo, rápido, iban, lo armaban, lo usaban y después lo desarmaban. Y como aquí venían a conquistar, qué mejor que traer esa idea sencilla de una cuadrícula hecha a cordel. Más si el lugar era plano, como aquí, dado que en las zonas montañosas la ciudad debía adecuarse más a la topografía, aunque en realidad en Argentina en muchas ciudades se usó la cuadrícula aunque estuviesen en la punta de una montaña. Los gallegos iban, le ponían la cuadrícula donde estaba y chao. Por eso las calles que suben así en la zona de la quebrada Humahuaca, que suben casi verticales, en lugar de subir en zigzag como sería lo lógico. Según José Luis Romero en su libro Latinoamérica, la fundación era un hecho político al servicio de la ocupación territorial y de la constitución de una nueva sociedad. Por eso se perfeccionaba el acto político con un gesto simbólico, que lo hemos visto en los reversos de los billetes y en UPA, los que hemos estudiado con UPA. El conquistador, con una espada, sí, ¿no es cierto?, daba tres golpes en el suelo, arrancaba puñados de hierba y finalmente retaba a duelo a quien se opusiera al acto de fundación. Ajá. ¿Quién iba a estar ahí discutiendo? Y si nadie, entonces el tipo era el capo. Se leían formalismos notariales y se presentaba el plano de la futura ciudad y se elegía en el centro de lo que iba a ser la Plaza Mayor una picota o peluriño, como decían los portugueses, símbolo de la justicia. Pero había algo que los españoles tenían claro, los tipos venían para quedarse. Por eso fundaron algunos pocos fuertes, la de Pedro de Mendoza, en realidad la fundación fue un fuerte, no una ciudad. Pero en general la idea era fundar ciudades, y no ciudades chicas, sino grandes. Las leyes de India preveían un plano con una cuadrícula de 100 manzanas, no se iban con chiquitas. Esto fue lo que trajo Juan de Garay en 1580 cuando realizó la segunda y definitiva fundación de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. Aquí hay un dato curioso, le voy a contar. Ajá. La ciudad que nosotros llamamos desde siempre, desde siglos, Buenos Aires, en realidad no se llamaba Buenos Aires, se llamaba Ciudad de la Santísima Trinidad. Lo que sí se llamaba Buenos Aires era el puerto, pero no la ciudad, como esas estaciones de ferrocarriles que tienen un nombre y el pueblo tiene otro. Esto se arregló hace muy poquito, en 1996. ¡Epa! Recién hace 14, 15 años. Ajá, hasta ahí éramos Santísima Trinidad. Hasta ahí teníamos un nombre incorrecto. Cuando la convención constituyente de la que se formaba la Ciudad de Buenos Aires le dio el nombre de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El esquema para las ciudades en llanura contemplaba el fuerte, una plaza central y toda la cuadrícula a su alrededor. En el caso de las ciudades portuarias se ubicaba el fuerte contra el río. Luego la plaza y se usaba la mitad de la cuadrícula, claro, porque el fuerte estaba en la plaza en la mitad, porque ahí estaba el río. En el caso de Buenos Aires fue absurdo, porque el fuerte no podía defender nada por el río, porque por el río no podía llegar nada, porque era muy bajo, los piratas y todo, en realidad entraban por otro lado, como llegaron los ingleses, que bajaron en Quilmes, y cuando llegaron al fuerte ya habían tomado la ciudad. Claro. O sea, el fuerte estaba al final y no al comienzo. Mirando al río para nada. Para nada. La plaza era el corazón de la incipiente ciudad, plaza de armas, mercado, lugar de encuentro y espectáculo, y también donde se ahorcaban a la gente. Sobre la plaza estaban los edificios principales, el cabildo, el fuerte y la iglesia, y la casa de los vecinos, también llamado principales, o sea, lo que tenían la mosca en ese momento. En el centro estaba, como ya habíamos dicho, la picota o palo de la justicia. El plano de Buenos Aires preveía 250 manzanas, de la, con cuadras de 140 varas de largo. Que ahí viene, como una vara tiene 0,86 metros, de ahí viene que los terrenos de 10 varas pasarán a ser terrenos de 8,66 cuando cambiamos de las varas al sistema decimal. En términos actuales, la ciudad abarcaba desde la calle Balcarce, 25 de mayo, hasta la avenida Independencia, y de la calle Salta, Libertad, la Constitución de Libertad, hasta la avenida Córdoba. Luego estaban las tierras de pan traer, que eran las tierras que abastecían a la ciudad de comida, quintas y crianza, y un poco más lejos las chacras. O sea, los habitantes eran urbanos, vivían en las ciudades y salían a trabajar el campo en sus chacras. Ya centrada la ciudad en el siglo XVIII, las rutas de salidas eran la actual avenida Santa Fe para ir hacia Córdoba y el Alto Perú. Claro, el Camino del Norte. El Camino del Norte. La avenida Rivadavia hacia el oeste, que llegaba a Chile. La más larga, ponían, siempre. Era la más larga. Ponían, era la más recta, era salía derechito. Y para el sur, la avenida Monte de Oca, la calle larga del sur, eran estas tres arterias las que marcaban los ejes del crecimiento de Buenos Aires. Pero entre esos ejes, porque se abría Santa Fe, se abría, Monte de Oca se iba abriendo también, entre esos ejes siempre la cuadrícula, siempre el damero. Tan fuerte fue el damero, la idea del damero, que Dardo Rocha, en 1882, funda una ciudad nueva, La Plata, como si fuera Brasilia, digamos, y la hace tan geométrica, tan dura, que las calles incluso están numeradas. Claro. La innovación, imitando al París de Haussmann, fueron las diagonales, muy útiles para los platenses, pero verdaderas trampas mortales para los que no somos de ahí y nos perdemos siempre. Te va, agarra una diagonal y a las dos cuadras ya no sabes dónde está. Chao. O sea que el damero tiene su utilidad. Tiene su utilidad. En Buenos Aires, el puerto tapa la ciudad. Y también, pensando en París, se abre un bulevar que sería la actual Avenida de Mayo. Y luego se abren, también pensando un poco en París, un par de diagonales y esa cosa monstruosa llamada 9 de julio, hecha a escala de los coches, pero no de las personas. Piensen ustedes, una calle o avenida en cualquier ciudad que es imposible cruzarla caminando en un solo intento. Imposible, claro. Hay que cruzarla en varias etapas. En etapas. Sí. Y si usted tiene alguna señora viejita, no, qué sé yo, no, hay que prepararla con que un preparador físico. Tres días. Sí, no, no. Que no. Se quede del lado se que está para así. Siempre. Durante décadas la ciudad crecería en forma espasmódica, serían algunos planes reguladores, pero que jamás se cumplirían. Incluso Le Corbusier en el 29 propuso un proyecto urbanístico que tampoco llegó a ninguna parte. Si bien hay algunos barrios distintos a la europea, como Palermo Chico con sus calles curvas, el barrio de River, el famoso Parque Chas, donde uno entra pero no sabe si va a salir. Exacto. Estos fueron más producto de loteos, de circunstanciales, sin articulación entre ellos, no hubo una articulación. Durante la época de Perón, único gobierno que construyó viviendas masivamente, se hicieron cosas como la ciudad de Evita, con casita de tejas y jardincito, que representaban para el imaginario de la gente la casita de los sueños que se mostraban en las películas de Hollywood. Claro, la casita californiana. La ¿no? casita, el chalecito californiano. Claro. Y servía, la gente tenía esa idea en el imaginario y bueno, sirvieron, se sentían bien ahí. Luego, sobre las únicas zonas baldías que quedaban en el Bajo Flores, se hicieron urbanizaciones a base de monoblocks, típico de la posguerra, pero la falta de política de conservación hizo que las obras como Lugano 1 y 2, que estaban bien intencionadas, quedaran solamente en eso, en buena intención. Y son muy poco flexibles. Más tarde vendría Cacciatore, proponiendo demoler todo, incluso parques, para hacer autopistas con el objetivo de llevar coche a un lugar donde los coches jamás deberían llegar, que es el microcentro. Claro. Mientras en toda la ciudad del mundo la planificación urbana trata de alejar los coches del microcentro, desalienta que el coche, Cacciatore hizo una autopista para que llegaran más rápido a donde no debían estar. Hoy la mancha urbana de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con más de 20 millones de habitantes, es una cabeza de Goliat monstruosa. Sucia, contaminada, taponada y cada día más inviable como ciudad donde poder vivir con un poco de bienestar. Claro que esto se puede arreglar, pero es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días. Bicentenario. Bueno, tenemos un debate en ciernes. A mí no me gusta, no, porque estábamos hablando de las ciudades. Yo le decía que yo respeto muchísimo tu mirada de arquitecto, urbanista casi y todo lo demás, y no me metería nunca con la parte de la ciencia de la columna. Pero yo no acuerdo con que mi ciudad sea fea y que no tenga. Yo creo que mi ciudad es muy bella, con lugares unos más bellos que otros, con grandes deficiencias. Qué sé yo, pero supongamos que como tengo una mirada más de peatón, porque no manejo, tengo un problema menos en ese sentido. Pero de todos modos, a mí me parece absolutamente bella, a diferencia de otras ciudades que salió también en la conversación. Chile, por ejemplo, tiene graves problemas, digamos, de hay ciudades bellas, pero no es bella Santiago. Ajá. No es bella Santiago. Santiago tiene cosas. Bueno, yo tiene creo que tiene la Alameda bella y Pará, y alguno un parque. No, bueno, Montevideo también tiene espacios muy lindos. Claro, y Montevideo es como si tuvieras un San Telmo extendido. Es bella porque tiene el encanto. Uh-huh. Pero digo, no se puede, yo no ni la comparo a Buenos Aires, la quiero porque es Buenos Aires. Buenos Aires podría aceptar, que yo dije que es fea, podría aceptar que está afeada. Que ha sabido ser más linda. Yo soy porteño de alma, la quiero muchísimo, pero creo que está afeada, muy afeada. Bueno, eso no te lo voy a discutir porque, entre otras cosas, digo, muchos de nosotros formamos parte de los vecinos que se oponen a determinadas cuestiones y hacen grandes movidas, como uh-huh. fue, por ejemplo, yo vivía en ese lugar, ahora no, pero si hubiera vivido en el Parque Las Heras, hubiera sido de los vecinos que se atrincheraron para que no le saquen los árboles. En eso tenés toda la razón. El señor que se está casando ahora está levantando los árboles como si fueran cactusitos en macetas. Sí. En eso tenés razón. Bueno, tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. A ver qué Dios dice. ¿Qué tal, muchachos? Maravilloso el programa, como siempre. A veces hablo, a veces escribo. Jorge Oriola, de Esquel. Urbanismo y arquitectura van de la mano. Y frente a toda la arquitectura histórica que ha caracterizado los distintos lugares de nuestro país, las distintas ciudades, los distintos estilos maravillosos, la mayoría, lamentablemente hoy, por una necesidad de asistencia social, por una necesidad de mejorar la calidad de vida de la gente, la característica urbanística, arquitectónica fundamental de las ciudades, especialmente en el interior, se está homogeneizando con casas de planes que, si bien solucionan un gran problema, afean la estética de las ciudades. Gente de Bicentenario, no sé si lo van a tratar, pero a mí hay tres cositas que me gustaría mencionar con respecto a la arquitectura urbana o a la arquitectura. Una, el tema de respetar el entorno. Hay un arquitecto, Niemeyer, que lo deben mencionar seguro, que hace una arquitectura amigable con la naturaleza y tiene muchos casos al respecto. Otra, las casas con material reciclado, como las casas de botellas, y otra, las casas de paja, que muchas se hacen en Inglaterra, en Europa, y que quedan muy bonitas, y acá está viendo otras experiencias similares. Me parece que viene por ahí la cuestión de la construcción para todos y mejor para el ambiente. Muchas gracias, mi nombre es Ruth, los escucho siempre y nunca puedo llamar. Gracias. Muchas gracias a los oyentes. Muchas Creo gracias. Que el problema de la ciudad es muy bella en muchas zonas, pero coincido también con Santiago que está es anárquica en su planificación. Sí, claro. Y vos ves barrios, y no es un problema de pobreza, ni mucho menos, porque el barrio de Belgrano en la ciudad, que debe ser, creo que es el más densamente carísimo, poblado de la ciudad, es carísimo, colapsa a las 6 de la tarde, desde Kramer, digamos, hacia el Bajo. Es toda una zona tan densa en edificios que colapsa a las 5 o 6 de la tarde, ya no se puede circular por allí. Aparte hay una cosa elemental que no tiene ningún sentido técnico, que es pensar que Buenos Aires termina en la General Paz. Uh-huh. O sea, por eso yo hablé de La Mancha. O sea, Buenos Aires hoy llega prácticamente, es un continuo, claro, que llega claro, prácticamente hasta La Plata, claro, y que llega de la forma más anárquica y más sin desposeída, sin diseño y sin cloaca y sin servicios. Sí. Bueno, eso es todo, es un todo, nada, digamos, no es plantar todo. Por eso yo creo que uno tiene que ver la ciudad un poquito más allá de los límites y muchas administrativos. De las cosas lindas aparecen no por la acción de ningún planificador. Eso ahora, qué difícil es eso, porque no conozco yo mucho, digo, habiendo estado cerca de gente que trabajaba en las cosas del gobierno de la ciudad, que lo extendieran como en su planificación. Sí, por una cuestión fija política. El problema de la basura. Sí, por una cuestión política. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, el resto del programa de Bicentenario hablando de arquitectura y urbanismo en la historia argentina, los grandes arquitectos, el diseño de las ciudades y las obras arquitectónicas más importantes. Pero ahora, las noticias de Radio Nacional y después el informativo del Bicentenario con Ana Padoan. Tarde, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿tendría la fina voluntad de decirme la efeméride del día de hoy? Un 16 de noviembre, pero de 1901, se realizó en el Hipódromo de Buenos Aires la primera carrera de autos argentina. ¡Ay, pero Pepe! ¿No ve que usted lo mezcla todo? ¿Cómo van a hacer una carrera de auto en un hipódromo? Bueno, es que todavía no se había inaugurado el autódromo, Catita. Ay, sí, Pepe, pero no por eso tienen que meter tantos coches en un lugar lleno de hipopótamos. ¿Hipopótamos? ¿Pero qué está diciendo? Claro, el hipódromo donde están los hipopótamos. No, Catita, el hipódromo es donde se corren carreras de caballos. Oh, sí, así cualquiera. Si ponen a correr un caballo con un auto, va a ganar el auto siempre. Es que no competían autos con caballos, Catita. Está mezclando todo. ¿Cómo mezclando todo? Si los autos tienen caballo de fuerza. Y bueno, ahí tiene. Metieron a los caballos dentro de los autos. Bueno, no deja de sorprenderme su capacidad para decir cualquier cosa, Catita. Y a mí no deja de sorprenderme que usted sepa tan poco el tamaño de los animales, Pepe. Mire si van a entrar los hipopótamos adentro de un auto. Bueno, por suerte que está acá una para aclararlo todo, ¿no? Y bueno, ahora mejor nos vamos a despedir. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita ahí, Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires nos vamos al noroeste argentino. Fíjense este dato. Entre 1558, o sea, hacía poquito que Mendoza había fundado el fuerte en Buenos Aires, entre 1558 y 1575 fueron fundadas 12 ciudades por los españoles en los valles del noroeste argentino. 9 de ellas fueron despobladas rápidamente. Había una relación de mucha tensión y conflictos con los pueblos primitivos. 9 de las 12 fueron despobladas inmediatamente. Solo quedaron Santiago del Estero, 1553 su fundación, Tucumán, 1565, y Nuestra Señora de Talavera, 1567, en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, en 1582, Hernando de Lerma, gobernador y justicia mayor de las provincias del Tucumán, decide fundar la ciudad de Salta en el Valle de Salta, precisamente en una zona que era horrible, muy malsana, cruzada por ciénagas y pantanos, pero que tenía en los alrededores espacios muy fértiles para huertas y estancias. O sea, los pantanos que tenía esa zona misma le permitían defenderse de las incursiones de los pueblos primitivos, que a su vez se defendían de estos invasores. Y luego podían poblar, plantar y cosechar y demás en los alrededores de las estancias. Ahora, cuando se funda Salta, directamente se arma con mucha velocidad, se hace como un trazado que decía Santiago, el trazado de las ciudades españolas, se armó alrededor de 9 manzanas la ciudad de Salta, ¿no? Y creció rápidamente, ya en 1651 se hablaba de que tenía 400 casas. Digo, en esos tiempos la evolución de la población era muy lenta. A los 60 años de fundarse tenía 400 casas. Hacia fines del siglo XVIII, Salta, piensa en esto, que toda la zona esa, y Salta en particular, no importaba por ella misma, sino como lugar de paso hacia donde estaba la riqueza que le interesaba a los españoles, que era el Potosí. Era un paso, Salta, es un paso para llegar a Bolivia. Y así nació, y por lo tanto no tuvo grandes arquitectos como sí lo tuvo Potosí, que en determinado momento dicen que hasta los empedrados estaban pavimentados con plata, para que se den una idea del nivel de guita que se le puso y que generaba Potosí. Salta era lugar de paso, criadero de mulas, que era el transporte para la minería del Potosí, de manera que no tuvo una atención privilegiada, pero sí tuvo la visión evangelizadora, por supuesto, cristiana, que marcó todas sus iglesias y demás. Y se habla de que hubo como dos estilos que fueron preferidos de los primeros edificios. Neorrenacimiento, que tiene, el arco de medio punto, elegantes columnas, yo estoy hablando como un lego, pero elegantes columnas de orden clásico italiano, es decir, tomaba las cosas del clásico italiano, el neorrenacimiento, y el neogótico es un único edificio prácticamente, es el Palacio Arzobispal de Salta, ¿no?, que tiene una estructura más liviana, iluminación de las naves del interior y el arco ojival, ¿no? Eso es como característica. Sin embargo, Salta hoy es la ciudad que más hizo predominar la arquitectura colonial, neocolonial, digamos, la imitación de la colonia. Y esa es la base también del poderosísimo negocio turístico que genera Salta. Por ejemplo, si vos comparas Salta con Jujuy, que están en esa misma zona, Jujuy tiene unos paisajes naturales extraordinarios. Sin embargo, Salta tiene mucho más puesta e inversión en el turismo que Jujuy. Claramente Salta apuesta al turismo y tiene hoy un desarrollo tan extraordinario que hasta se han hecho country bodegas. Es decir, vos te compras una casa en un country y viene con 3 hectáreas de vides también. Entonces vos participás al mismo tiempo que tenés tu casa en el country de un negocio de vides, de un negocio de vinos. Eso es parte del boom que experimentó Salta con todo su crecimiento turístico edilicio, ¿no? Pero sobre todo, una base del turismo está dado en que es donde encontrás la ciudad de todo el país, donde encontrás más imágenes que imitan la colonia, digamos, aunque hay edificios de mucha antigüedad allí, ¿no es cierto? Bueno, y tenés, por ejemplo, cuando a fines de... En determinado momento Salta tenía alrededor de 50 casas de alto, cuando Tucumán, a fines del siglo XVIII, 50 casas de alto, cuando Tucumán, que se fundó antes que Salta, en 1563, no tenía ninguna casa de alto, y Buenos Aires tenía unas pocas casas de alto. Salta ya tenía 50 casas de alto, es decir, que recibió... Claro, Buenos Aires era en ese momento un lugar miserable, porque no tenía tanto que ver con la riqueza minera, y en cambio Salta estaba muy cerca de la fuente del Alto Perú, de la fuente de la riqueza del negocio, a que apostaban los españoles en una época donde el agro no interesaba, digamos, al... Y además capital. Aquellas famosas casas de los grandes patios, ¿cómo era? De los tres patios y todo esto. Sí, las casas coloniales. Las casas coloniales. No, me parece que llevaban a que, a lo mejor en las ciudades más concentradas, en cuanto a la cantidad de habitantes y el territorio pequeño, a vivir de una manera un poco mejor. Sí, pero porque había más guita, concretamente. Incluso, fíjate este dato, la zona, yo les conté que se hizo Salta, es una zona pantanosa, llena de ciénagas y todo, muy intransitable. No mucho tiempo después de fundarse la ciudad, ya había 23 puentes que se habían construido para volver transitable el lugar. Pero eso habla de que era necesario, pero también habla de que había guita. Había dinero. Claro, porque en realidad Buenos Aires se funda para tener un punto de contención al avance portugués. Uh-huh. Pero la riqueza, como decías vos, venía del norte, venía del Alto Perú. Exactamente. Estaba ahí y ahí siguió hasta que se fue agotando la minería, y en determinado momento dicen que en las minas del Potosí, de desesperación, los últimos tipos ya soplaban las paredes para ver si se quedaban con una hebra de plata. No te puedo plata. Creer. Así terminó esa historia que Eduardo Galeano señala que en algún momento era el lugar más rico de América Latina. De hecho, venían cantantes de ópera internacionales, jugadores, tahúres, porque había un casino. Era un lugar, era Las Vegas en la mejor época, digamos, hasta el siglo, comienzo del siglo XIX, cuando ya se agota. Pero a costa de la explotación. Sí, terrible. Por supuesto, por supuesto. La diferencia debe haber sido abismal. Una pregunta que siempre me hice, habida cuenta de algunas ciudades en nuestras provincias, ciudades capitales, ¿están fundadas en el mejor lugar? O sea, por ejemplo, la gente de La Rioja me dice que no está fundada en La Rioja en el mejor lugar, sino en el lugar donde fueron empujados por la resistencia de los indígenas. Claro, sí, hubo ciudades que se mudaron varias veces, algunas varias veces. Santa Fe tuvo una primera fundación en un lado, después se corrió para el otro, y se fundaban con distintos criterios. Había criterios defensivos. Claro. Por ejemplo, esto de las ciénagas, no dirías que es un gran lugar, pero era con criterio defensivo. Y otros eran los criterios de estar cerca de una aguada, de un paso, de un lugar de cierta estrategia y que le pudiera brindar agua, que era el elemento fundamental, y tierra circundante. Uh-huh. En general están hechas en los lugares, todo el mundo se quiere rajar de Córdoba, porque está en un pozo. Bueno, está en el pozo porque ahí estaba el agua también y estaba en la tierra. Y estaba la defensa. Bueno, pero fíjate qué loco, ¿no? Porque tanto el agua y las defensas tenían que ver con las riquezas, no con el lugar para las personas. Claro. Bueno, Salta. Entonces, Salta como el lugar que más se le parece a una Argentina colonial. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. 200 años en uno. Bicentenario. Y resulta que una madrugada que yo estaba medio insomne, empiezo a hacer zapping y encuentro una imagen de una casa maravillosa, con una música bastante parecida a esta de fondo, una casa maravillosa que lo primero que se me ocurrió después de abrir bien los ojos, porque estaba entredormida y quise verla bien, era que seguramente esa casa tenía que ver con algún grado de amor en quien la había hecho o para quien la había hecho. Y resulta que cuando empezamos a armar este programa, yo me había encaprichado con hacer una serie de arquitectos que tenían un gran desarrollo en la urbanística y en la arquitectura de otras ciudades, pero poco predicamento en la nuestra. Entonces, Santiago me abrió el abanico, nuestro arquitecto Santiago, y yo empecé justamente al revés del orden en que estaban puestos. El último para mí, el primero de la lista de Santiago, era justamente el señor, porque te cuento que viendo esa imagen y contando el arquitecto que estaba haciendo el programa acerca de que esa casa estaba abandonada y que no la estaban cuidando y qué sé yo, con esta mala costumbre que hay a veces en los programas de no decir de quién hablaste y cómo hablaste cuando cerrás, me quedé sin saber en qué provincia estaba, quién la había hecho y cuál era, digo, a nada, un mínimo dato para buscarlo. Solamente me había quedado su nombre. Cuando empiezo a buscar el material para hoy, me encuentro con un señor muy buen mozo, que efectivamente había hecho esa casa por amor. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Amancio Williams. Estoy hablando de Amancio Williams y de la Casa del Puente o la Casa del Arroyo. Para los marplatenses esto seguramente, esto quise hacer un homenaje para vos, Santiago, porque me juntaste con algo que realmente me había enamorado absolutamente y ahora le puse poner continente y contenido. Gracias. Yo creo que los marplatenses tienen una deuda muy grande con esa casa y con ese material. Primero vamos a contar entonces quién era Amando Williams. Nació en Buenos Aires en 1913. Su padre era el músico Alberto Williams. A los 18 años ingresó a la Facultad de Ingeniería de la UBA, pero abandonó y luego empezó a estudiar urbanismo, arquitectura y egresó en 1941. Dice su biografía que se destacó por un enfoque basado en la investigación, pero pocos de sus proyectos fueron realizados. Los pocos que fueron realizados fueron muy bien realizados. Uno de ellos fue esta Casa del Puente, la que diseñó para su padre, que era compositor musical, y que la armó en función de que su padre pudiera levantarse temprano y poder componer a lo largo de todo el día, siempre teniendo el paisaje de alrededor, que este paisaje es un bosque. La Casa del Puente se llama así, y ahora vamos a ver si soy capaz de describir esta maravilla. La Casa del Puente se llama así porque estaba construida sobre un puente, digo, había una estructura que era como un puente y estaba arriba construida la casa, por debajo pasaba un arroyo y todo alrededor eran las márgenes de ese arroyo con bosque. En Mar del Plata es eso. Mar del Plata. Yo cuando lo vi, que obviamente lo que vi fueron las fotos después, nada, le pasaron muchas cosas, pero no me quiero adelantar a la casa. Esta casa es francamente maravillosa. Es francamente maravillosa. Bueno, la hizo entonces, fue un acto de amor hacia su padre. No fue el único. Fíjate que en la costanera de Vicente López existe el monumento del fin del milenio, que originalmente también fue diseñado por Williams en honor a su papá. O sea, tenía como una admiración así impresionante. Uh-huh. Y allí utiliza lo que se llama las bóvedas cáscara, un diseño propio que consiste en una forma de hormigón que no requiere de otros elementos para sostenerse a sí misma, excepto su columna, la que es hueca y actúa como desagüe. El proyecto fue impulsado por el arquitecto Claudio Beckstein y uno de los 8 hijos de William, Claudio, que también es arquitecto, obviamente. Este no fue el único proyecto en el que Williams utilizó la bóveda cáscara. La usó también en un pabellón de exposiciones en la Feria del Centenario de la Sociedad Rural Argentina en Palermo y en el diseño de 3 hospitales en la provincia de Corrientes, entre otras cosas. Williams en 1947 viaja a Europa, conoce a Le Corbusier. Esa amistad con el maestro se refleja en la prolífica correspondencia que intercambiaron. Te digo una cosa, ya le encargué a un amigo mío, le mandé un mail anoche, un amigo mío arquitecto que supongo debe tener esta correspondencia, que me la preste, porque despertó absolutamente mi amor este señor Amancio Williams. Entre 1943 y 45 construye esta casa del arroyo, sobre el arroyo en Mar del Plata. Pasan la vida, pasa por Williams, y muere en 1997, entiendo, espérate que ya estoy absoluta. No, de 1989. Hasta ese momento la casa más o menos se conservaba, había sido vendida después de la muerte del papá de Williams, del compositor, a un privado, y más o menos estaba, pero es afectada después por el vandalismo. Si vos vieras las fotos, en donde está toda aerosoleada, pintada, y además en 2004, más creo que es 2004, pasa algo terrible, que es el incendio de la casa, pero no es casual, es a manos de vandalismo. Un incendio que acaba con todo lo que había adentro de la casa, porque se conservaban los muebles. O sea, cuando muere el padre y lo vende, venden con todo, los muebles. Claro, con los muebles. Vos veías los sillones de diseño, BFK, ¿se llaman? Sí, BKF. BKF, siempre le doy vuelta una letra, por eso te lo preguntaba. El BKF... Y si no, les digo JFK. Y esos sillones, en fin, estaba todo, las escaleras internas. Dicen que estaba el piano de cola de... Estaba padre, el piano de cola del padre. Bueno, todo incendiado. Desde entonces hasta ahora ha habido una enorme movida de los arquitectos internacional para que se logre finalmente, porque lo que decía todo el mundo era que si se hubiera cumplido con lo que se había pedido en un principio, que era que la casa tuviera custodia, claro, y que la casa estuviera por lo menos en un terreno protegido, bueno, en lugar de tener que gastar los millones que se van a tener que destinar ahora para poder arreglarla, porque es un monumento histórico, en 1997, si no me equivoco, fue declarada patrimonio. Sí. Fue declarada patrimonio histórico. Hay arquitectos internacionales que dicen no encontrar, por ejemplo, el arquitecto Federico Ortiz se refiere a esta casa como la utopía, por una vez hecha realidad. Es tan maravillosa, yo te digo, es poco para describir. Les digo a todos que si quieren se metan en internet y busquen la Casa del Puente. Hay unas maravillosas fotografías. No tiene sentido ir hasta allá porque no está accesible. Tiene sentido. Ahora, sí, yo encontré, tiene otro uso, ahora pues. Ya la han cercado, todavía no está, no pueden ingresar porque todavía no está totalmente limpia. Hay un correo electrónico en una de las tantas páginas en que entré, que en agosto del 2010 hay una persona que intentó ir y bueno, dice que hay que hacer una especie de trámite para entrar. ¿Dónde queda exactamente? ¿Sabés bien las coordenadas? Yo estuve, ahí me llevaron y no recuerdo bien. ¿Es en el barrio Los Troncos? No. No, creo que no. Es más lejos, es un lugar más agreste, más... poquito más alejado del centro de Mar del Plata. Pero ahí, mientras Nora busca, en un momento funcionó una radio. Sí, también. En un momento funcionó... Claro, funcionó una casa que a su vez la alquiló para otros usos y fines, pero cuando quedó abandonada no existió ni la más mínima perspicacia de la intendencia de Mar del Plata para preservar algo que no solo es un lugar histórico, sino que además podría tranquilamente constituirse en el edificio de algo muy interesante. Sí, es una casa única que tiene un estilo muy moderno, muy parecido al de Wright, de alguna manera, Frank Lloyd Wright. Y el hecho de estar arriba de un arroyo, que el arroyo pase por debajo, claro, es una maravilla. El arroyo está seco, les aviso, pero no importa. Sí. De todos modos, yo me quiero despedir con un fragmentito de algo que escribió el propio Amancio Williams, que dice que para él la arquitectura es, esto lo escribió, es el prólogo de la exposición Arquitectura y Urbanismo de Nuestro Tiempo, en abril de 1949. Crear nuestra época, ordenarla hacia el bien, permanente preocupación, crear nuestra época en orden al bien, implica en cuanto a la forma, la invención y el descubrimiento en relación con la materia y la técnica, simplemente formas nuevas, formas nunca vistas. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Hola, buenas tardes, Bicentenario, soy Ana de La Plata. Y sí, mi ciudad tiene una simetría muy cerrada, a veces acá la llamamos la simetría maldita, pero en su conjunto es una ciudad armoniosa, pensada y soñada para que el ciudadano goce de la naturaleza, de los espacios abiertos, tiene muchísima cantidad de plazas y parques. Lamentablemente la administración municipal de este momento está destruyendo todo lo urbanístico y lo arquitectónico de fines de siglo y principios del siglo XX. Es una pena, están haciendo todos edificios de departamento estilo soviet, masas de cemento gris, y la ciudad está perdiendo su esencia. Gracias, Ana. Sí, buenas tardes. Un mensaje para Alperín, Nora, etcétera. Tiene razón el arquitecto, la ciudad está afeada, entre otras cosas porque la administración actual, la municipalidad actual, es amarreta, le pone las flores más y plantas más berretas que haya, entre otras cosas. O sea, que urbanismo, nada. Cariño, sigan bien. Hola, gente linda de Bicentenario. Rosita de Flores habla. Yo le doy la razón a Santiago de que está muy, muy, muy afeada. Y esas cantidades, monstruos, le decimos acá en Flores Sur, se nos fueron acercando a nosotros y somos muchos los que nos estamos yendo de Flores Sur para irnos a provincia porque está muy fea, muy sucia, muy descontrolada. Es una verdadera pena, pero no podemos seguir el juego de este señor. Un beso grande, chao, chao. Muchas gracias a los oyentes. Tenemos mails también, ¿no? Sí, quería decirle a Santiago que no se preocupe, que hay muchos platenses que también se pierden en las diagonales de La Plata. Y lo peor es que algunos son taxistas. Me ha pasado a mí, que vivo en la diagonal 78, la de la Escuela de Bellas Artes, para los que no conozcan la ciudad, que muchos tacheros no saben cuál es. Besos a todos, Norma, platense, peronista acá y pincha rata. Me encanta la ciudad de La Plata, tiene 100 especies arbóreas diferentes, tilos, de todo. Es una es la ciudad de los tilos, en realidad, le dicen la ciudad de los tilos. Claro, la ciudad de los tilos. Pido. Está sobre lo que era el Arroyo Las Chacras. El Arroyo Las Chacras. Ahí está la Arroyo, casa de Amancio Las Chacras. Marplatenses, hagan grandes movidas y pónganla bonita. Bueno, no nos quedó más tiempo para pasar más mensajes que tenemos. Llegaron muchos a propósito del tema de hoy, la arquitectura, los grandes arquitectos. Y nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. Las imágenes del peronismo, la casita peronista, el avión Pulqui, el auto justicialista, la heladera Siam, el libro La Razón de Mi Vida y toda la rica iconografía del peronismo. Y un invitado de lujo, por favor. Un invitado de lujo, el artista, el gran artista Daniel Santoro, que tiene trabajada su obra precisamente alrededor de la iconografía peronista. No solo, porque además es un experto en orientalismo y demás. Nosotros somos así, la Clos, Santoro, sí, nada. ¿Qué te parece? Bueno, mañana entonces las imágenes, la fuerte iconografía del peronismo en los 200 años de historia argentina. Nos vamos. Hasta mañana. Chau. Construir. Yo quisiera construir.